tiemblo, suspiro de dolor, nuestro amor blanco cerco, laberinto de huella, un arco iris tu cuerpo, la brisa me besó, nuestro amor blanco cerco.